Este programa es presentado por RIT Contenidos. ¿Cómo están? Buen jueves. Bienvenidos una vez más a Solo Éxitos. Durante la siguiente hora compartimos los mejores éxitos en nuestro idioma. La flor que siempre quiso en su jardín. La flor que siempre quiso. La flor que siempre quiso. Diego Torres abriendo el programa de hoy haciendo Alba. La flor que siempre quiso. Y una palmada se oyó. Jueves 14 de octubre de este 2021 y aquí estamos abriendo este programa del día de hoy, jueves en vivo. Como todos los jueves, dentro de un ratito tus artistas favoritos nos van a cantar sus mejores canciones, pero no en estudio, sino que versiones en vivo. Esto va a ser en cuestión de minutos. Antes presento a todo el equipo, me acompañan los controles Adrián Gómez, musicaliza Laura Moreira. Esta es una idea y realización de RIT Contenidos, contenidos para radio y televisión. Mi nombre es Walter González y juntos vamos a compartir esta hora de las mejores canciones en nuestro idioma. Es una hora con solo éxitos. Canciones nuevas, canciones clásicas, pasando por todos los géneros. Mientras sean canciones en español, todas van a estar sonando en el aire de la radio. ¿Quién llega? Es Río Roma, haciendo este éxito del año 2020. Se llama De Martes a Martes. Bienvenidos. Cuando llega el domingo, vuelve a pasar lo mismo. Después que se divirtió, él desapareció. Como por arte de magia se aparece el viernes. Tú eres su fin de semana para entretenerse. Y eso no, no lo mereces, no. Dime qué es lo que le dices cada lunes al espejo. Cuando te pregunta dónde está el patán que te dejó y se fue. Seré la otra parte. Yo quiero estar de martes a martes. No irme después de desnudarte. Quiero en tu boca desintegrarme. Ser de tu vida la

que respirar todo el aroma que dejaste desde el día en que te marchaste. Si tú no existieras, tú tienes el don de lo extremo, no hay cómo evitarlo. Jamás fui infeliz y feliz como he sido contigo. Tú tienes el don de lo absurdo y hay que soportarlo. Sería mejor desde luego que tú no existieras. Si tú no existieras. Si tú no existieras. Más cortos los días. Bueno, sería despertar y que tú no existieras, nos dice Ricardo Arjona en esta canción. Conclusa, es jugar ruleta rusa con ganas de perder. Si tú no existieras. Si tú no existieras, sería más fácil el aire. No había que respirar todo. Ande Jesse y Joy nos hacían Mañana es Too Late junto a J Balvin, éxito del año 2019. Y estamos en jueves, y ahora sí, damas y caballeros, jueves en vivo. Traemos a tus artistas favoritos en un show espectacular, uno tras otro, cantándonos en vivo. Subimos a todos dos escenarios virtuales, dos escenarios imaginarios, cerramos los ojos, disfrutamos, subimos el volumen de la radio y te traemos un show espectacular. Termina uno, empieza el otro y así. Escenario 1. Mira cómo abrimos. Luciano Pereyra junto a Cami nos hacen Seré para abrir este show. Hoy golpeó mi puerta tanta soledad. Aturde el silencio desde que no estás. Hay melancolía en la habitación. El frío castiga mi razón, porque sé que es prohibido nuestro amor. Y sin ti jugué, perdí este pobre corazón que desea. ¡Gracias! sea este amor. Y el mismo amor será mi perdición. Fui condenado y es un hechizo de muerte y de dolor. Y beberá mi sangre y beberás mi amor. Nada impedirá que te ame, que seas mía. Si corre por mis venas la pasión, somos herederos de sangre. Fue mi destino, escrito con pasión, y con suspiros soltarte me impidió. Y bebé, nada impedirá que te ame, que seas mía. Si corre por mis venas del fondo nada más, dice. Traemos a tus artistas favoritos a un show espectacular. Lo arrancó Luciano Pereyra junto a Cami haciendo Seré. Y ahí mismo escenario, empezó a tocar David Bisbal. A ver, la gente de aquí, abajo. Herederos. Disfrutamos de un show espectacular, como todos los jueves. Tus artistas favoritos cantándonos en vivo. Herederos se llama esto. Pero ahora todos juntos. ¿Cantamos? Dale, seguimos coreando. Un toquecito más con David Bisbal, dale. Nada. Tema. Que te ame. Qué buen show que nos está brindando David Bisbal para todos los oyentes de Solo Éxitos. Somos herederos de sangre. En este jueves 14 de octubre del 2021. Somos herederos de un amor. Vos sabés que los jueves tus artistas favoritos nos cantan en vivo.

que el invierno está por venir. Este mundo que gira de nuevo, aunque me sienta al revés, como un ave que no para el vuelo, sé que no voy a caer. Oh, descubrir que en esta vida hay algo más. Y donde quieras que yo esté, tú vas a estar. Y como un ángel cuidarás de mí cuando me pierda y deje de reír. Yeah. Y como el viento que el invierno está por venir, este mundo que gira de nuevo, aunque me sienta de vez, nave que no para el vuelo, sé que no voy a caer, y sé que voy a verte de nuevo, no sé, para decirte cuánto te quiero. Diego Torres y Noel cuando me pierda. Nos hacen guapa canción que le escribieron a la perra de Diego Torres, ¿sabías? La perrita de Diego Torres se llama Guapa y a ella va a cantar esta canción. Diego Torres y Noel Jagger es guapa lo que vamos escuchando en este show espectacular. Antes Coti y Abel Pintos nos hacían Andar Conmigo. Disfrutamos de un show espectacular. Tus artistas favoritos reunidos en vivo, como todos los jueves. Y este show sigue. ¡Wow! Ya esos acordes, la conocemos a esta canción. Son los chicos de Camila quienes están arriba del escenario para hacernos coleccionista de canciones. Tú, coleccionista de canciones, dame razones para vivir. Tú, la dueña de mis sueños, quédate en ellos y hazme sentir. Y así, en tu misterio poder descubrir el sentimiento eterno. Tú, con la luna en la cabeza, el lugar en donde empieza el motivo y la ilusión de mi existir. Tan solo tú, solamente quiero que seas tú, mi locura, mi tranquilidad, mi delirio, mi compás de camino. Solo tú, solamente quiero que seas tú. Te pongo en tus manos mi destino, porque vivo para estar siempre, siempre, siempre, siempre. Lección

cantamos México. Llegará diciembre, si es en mi mente. Fueron 6 meses y por fin volveré a verte. Llegará febrero y yo seré el primero en darte flores y decirte que te quiero. Puede que pase un año más una vez sin que te pueda ver, pero el amor es más fuerte. Puede que el tiempo nos aleje otra vez sin saber dónde estés. Te esperaré. Te esperaré porque el amor es más fuerte. Dale, chul. Disfrutamos de un show espectacular. Tus artistas favoritos cantándonos en vivo. Te esperaré porque el amor es más fuerte. Dale, Chuy, ¿no? Decía Sebastián Yatra junto a Chuy Navarro. Estamos hablando de Jesús Navarro, la voz de Reik. Sebastián Yatra y Reik. Un año y vos coreando en este show espectacular. Antes, Mario, Pablo y Samu, en ese momento, los tres juntos, hacían Camila, hacían Coleccionista de Canciones. Jueves en vivo. En estos últimos minutos de Solo Éxitos. Un show que no te vas a olvidar, ¿no? ¿Cómo me voy a olvidar de este show que compartimos hoy? Jueves 14 de octubre. ¡Ay, ay, ay! No nos olvidamos, disfrutamos. Que esto sigue, Los Auténticos Decadentes. ¿Cómo me voy a olvidar? Sí, sí. Qué show que te trajimos en el día de hoy. Suenan Turf junto a Cucho. No se va Cucho de los Decadentes. Y antes sí, escuchábamos a los Auténticos Decadentes haciendo Cómo Me Voy a Olvidar. No se quiere ir Cucho del escenario. Antes Sebastián Yatra, Camila, Diego Torres, Coti, David Bisbal, Luciano Pereira. Un montón de artistas te trajimos en este show del día de hoy, jueves 14 de octubre del 2021. Tus artistas favoritos te los trajimos en vivo. De esta manera estamos llegando al final del programa del día de hoy. Nos vamos a encontrar mañana viernes. Viernes bien arriba, como todos los viernes, canciones para bailar. Recordá que mañana también se cierran las votaciones en el ranking de la radio, así que tu momento para votar es ahora, www.las20masvotadas.com. Gracias por estar ahí. Mi nombre es Walter González. En los controles, Adrián Gómez. Musicalizó Laura Moreira. Esta es una idea y realización de RIT Contenidos, contenidos para radio y televisión. Te invito a que nos sigas en las redes: facebook.com/las20másvotadas, instagram.com/las20másvotadas. No cambies la radio, que tiene la mejor programación, como todos los días, acá para seguir disfrutando. Nos vamos, Tini, Kea, haciendo Ella Dice para cerrar el programa. Chau, chau. Ok, Tini, Kea, John Flex, pero no te quiere como yo. No quiere como vos, ella no. Dice que te ama, ama, pero no te ama como yo. No me ama como vos. Ella dice que te quiere, pero no te quiere como yo. No me quiere como vos. Ella dice que te ama, pero no te ama como yo. Ella dice que me ama, pero cuando tú me tocas se me descoloca, yeah. La mente de este niño delincuente. Y oye, princesa, quiero comerte de pies a cabeza. Tus labios de presa, yeah. Yo sé que tú no sueltas desde los 22. Dejaste ese bobo porque no te cuidó, no te valoró, nunca te dio. Y por descuido ahora le recambió. Tú eres una fresa que quiere calle. Yo con este swing que no le gusta a tu padre. No sé si hizo mi jeep, no sé si hizo mi tatuaje. Solo tengo ganas de arrancarte ese traje. Tú eres una fresa que quiere calle. Yo con este swing que no le gusta a tu padre. No sé si son mis jeans, no sé si son mis tatuajes. Solo tengo ganas de arrancarte ese traje. Ella dice que te quiere, que no te quiere como yo. No quiere, no quiere. Ella dice que te ama, pero no te ama como yo. No me ama como vos. Ella dice que te quiere, pero no te quiere como yo. Todas las cosas que me hiciste, la noche que me prometiste, sigo esperando y no llegaste, no viniste. Solo quiéreme, quiéreme, agárrame, suéltame, pum, pum. Quiéreme, quiéreme, yo sé que quieres ser. Agárrame, suéltame, pum, pum. Quiéreme, quiéreme, agárrame, suéltame, pum, pum. Ella dice que te quiere, no te quiere como yo. No me quiere como vos. Ella dice que te ama, pero no te ama como yo. No me ama como vos. Ella dice que te quiere, pero no te quiere como yo. No me quiere como vos, no. Ella dice que te ama.